Ha habido un conato de inicio del cafelito hace unos minutos, pero hemos tenido que cortar rápidamente porque estábamos aquí solos. Antonio, que tú cada día lo tienes peor para aparcar, ¿no? Yo ya ve, ahí el carga y descarga, cosas aparcado. ¿A qué hora sales tú para el cafelito? ¿Para llegar aquí? 20 minutos antes, por ahí. Y no te da tiempo, ¿no?, de llegar, ¿no? ¿Cómo está el tráfico, no? Ojo, y si venimos de donde yo vengo, que es del plan parcial 1, plan parcial 2... Del PP1. Hacia Ubrique, porque parece que los que nos gobiernan no frecuentan esa zona. Porque venís... aprovechas tú... No, es que lo que pasa es que vení del plan parcial 1 o plan parcial 2 hacia Ubrique, bueno, el Fuente Francisco, Plaza de la Estrella, es un suplicio. Bueno, pero ya mismo va a estar la variante y es un suplicio, Fran. Sí, no me mires. Evitar este tipo de problemas. Pasaba igual que yo. Pero vamos a ver, pero eso era antes. ¿Por qué no tiene el cartel de que puede aparcar en cualquier lado? No, cualquier lado. Pues aparta en la Plaza de Jardín, ¿eh? A todo esto, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Fernando. Buenas tardes. Estabas tú echando fotos hoy, ¿no? Sí, es que ya lo hemos visto en el Facebook este, que estaba ahí en la esquina, que venía para arriba para la radio, y veo que pasa Canal Sur para arriba. Y digo, ya van buscando a alguien pasar de novio por un Juan y medio o algo. Es verdad. Es lo que he pensado, digo, ¿dónde van esta gente? No, lo mismo iban a sacar la noticia de helicóptero que se ha estrellado un corte. Pues sacado droga. Puede ser. Cargadito de chocolate, ¿no? De chocolate. Como veía antiguo, ¿no? De Antioch Chisona. Antonio, que también ha venido con la lengua afuera. Buenas tardes. Sí, vení un poquito rápido porque estaba fuera de Ubrique y tenía que venir corriendo. Respecto a lo que ha dicho Antonio, pues muy sencillo. Aquí hay tres edificios públicos cerca de la zona y ni una zona para aparcamiento para minusválidos. Que alguien me lo explique. Porque si ahí está la Casa de la Juventud, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal y uno de interés general que es la Ermita de San Antonio. San Antonio. Jesús. Del Jesús. Pues dime tú que si en esta zona no se necesita por lo menos una plaza, aunque sea de aparcamiento. Yo creo que hay una nada más, ¿no? Pero ahí está en el cine. En el cine, pero esa la tiene siempre cogido un... Pues me pegó yo una rotatoria. Sí, pero ahí va. Como lo que han hecho con... Los que han puesto la plaza de Mercabasto y la plaza de Ayuntamiento. No, pero con que para minusválido, carga y descarga hay mucho por esta zona, pero de minusválido... Sí, pero de minusválido rotativa. No, lo que quiero dar de entender es que para que vean que hay un problema con personas que, bueno, que tengan que aparcar de minusválidos. Hay, ¿no?, que hay muchas cosas, esto, lo otro. Sí, muchos edificios públicos. Bueno, pues no está Reme por motivos personales laborales y no está Antonio por motivos personales, pero bueno, pues siempre se echa de menos en falta a los contertulios que no vienen y lo hacen cuando realmente no pueden. Hoy no tenemos que pegar nosotros la pesa a hablar. Oye, lo que luego te dicen es Fernando. No, tú, que no hablen alemán. Antes, os voy a regañar, me incluyo yo en esa riña, y es que hablamos todos a la vez. Claro. Y el que está escuchando la radio no se entera. Y yo, entre otras cosas, aquí estoy para moderar. Y a veces me dan ganas de irme, de dejarte a ti, que eres el que manda. Ahí está, verdad, bueno, si tienes que traer un mandado o lo que sea, tú te vas, que nosotros nos quedamos aquí tranquilamente. Bueno, pues con esto quiere decir que hablemos de uno en uno. Vale. Porque aunque aquí en esta mesa nos escuchemos todos cuando gritamos o hablamos cuatro a la vez, o cuando Reme y Fernando se ponen a hablar de sus cosas, es como que aquí hay cuatro conversaciones paralelas. Me hablan en los dos, ¿no? Y el oyente, ¿ves? El oyente se queja porque evidentemente no escucha, como una pelea de gatos, ¿no? Lleva todo de la razón. Y vamos a procurar no pisarnos uno. Bueno, a otro. Uno de nuestros oyentes, como toda la semana, aquí damos que si un hoyo, que si una loseta, que si esto. Pues este chaval me dice: Fernando, ¿por qué no arreglan el losetado de Ubrique? De las aceras. Porque lo hemos dicho aquí más de una vez. Ha visto gente caerse porque están los badenes esos. Tú vas andando y haces así de momento una persona mayor. Más y a lo mejor termina y hay una losa que está salida. Despegada. Ahí va. Y luego, pero si eso lo estamos nosotros diciendo casi toda la semana. La semana pasada tocó lo del bordillo este de el chaval que se le reventó la rueda. Vamos a ir por parte, ya saben los oyentes, ya conocen la mecánica de la tertulia. Pueden participar a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y 21-55. No tienen por qué entrar en antena si no lo quieren, si no lo desean. También, si quieren, pueden participar en directo pero sí que nuestros compañeros le toman nota y nos pasan su cuestión, su pregunta o todo aquello que quieren hacer llegar a través de la radio. Pueden usar el hashtag Cafelito2015 a través de Twitter, pueden hacerlo a través de Facebook y si quieren pueden hacerlo a través de Line. Agradecemos a los oyentes el que utilicen este sistema de mensajería para enviarnos fotografías que ilustran lo que ponen en conocimiento. Y por supuesto, bueno, pues pedimos disculpas porque venimos arrastrando una serie de dificultades técnicas en cuanto a la conexión a internet y eso dificulta no solamente nuestro trabajo sino la comunicación con los oyentes, así que pido paciencia si leemos tarde o no leemos los mensajes que nos llegan, porque a veces llegan con mucho retraso, pero bueno, eso no quiere decir que no los leamos, simplemente que nos están llegando, como digo yo, a cascoporro, ¿no? Que llegan todos a la vez, aunque lo escriban con tiempo. Y otra cosita, se me ha olvidado. Dime. Bueno, que la semana pasada estuvimos hablando de las farolas inteligentes, ¿sabes? Y total, que subí al ayuntamiento y hablé con el técnico que lleva esa gestión. Y es una foto de la centralita, que te la he mandado yo por WhatsApp, Fran. No, pero a ver, yo me esperaba otra cosa. No, pues una centralita simplemente es un ordenador con un... Que a ver, con todo el respeto, que está muy bien, pero cuando te voy a mandar una foto de la centralita. Pues la centralita es simplemente es un ordenador con un como una batería, ¿cómo se llama eso? Una batería. Un SAI. Sistema de alimentación conectado a internet y desde un teléfono un smartphone o eso se puede controlar. Los 600 puntos de farola banana. No, además, mira, si te asomas a esa ventana, han puesto uno precisamente ahí. Precisamente estábamos hablando de los problemas que tenemos aquí en esta casa con internet y a través de Line, cosa que agradecemos porque casi que es un mensaje de solidarización con nosotros. Dice un oyente por Line que se queja de la mala conexión de la radio con Line. Dice que no se puede hacer una radio de calidad sin medio. Aunque pasemos muy bien las tardes con ustedes, los problemas de conexión nos estresan a todos. Bueno, yo creo que transmitimos a veces el estrés que sin querer podemos transmitir los que estamos trabajando aquí a veces en unas condiciones cuando se nos va la conexión a internet, que es fundamental. Yo el lunes estuve escuchando el cafelito del lunes por internet, por el móvil, y se cortaba un montón. Y tenía que volver a reiniciar y todo eso. ¿Sabes? Pues es un problema totalmente ajeno a nuestra voluntad. La empresa que nos presta el servicio de internet, que está al corriente de pago, evidentemente, que no es que porque no paguemos la factura. Pero bueno, pues. ¿No será que el satélite está ahí un poquito más para arriba? No, es no, no creo. O algo que, de esto, pues. No, en este caso, esta dirían, gente no creo que lo Moreno diría en este caso: los pillos nos comen. Nos venden una cosa, y lo digo también por mi móvil: 2 gigas, 3 gigas, 20 gigas, no sé los gigas que son, o los megas, y al final estás viendo que te llega que no puedes mandar ni una foto por el WhatsApp. Te llaman y de milagro. Que yo, que me estás vendiendo. Claro, te están vendiendo una cosa que no te están dando. Hay que decir que casi el 80% del tiempo que trabajamos aquí en directo, que son muchas horas, el 80% estamos sin internet. Así que con eso se... Yo hablando... Y el otro 20% tiene más internet un crío en un smartphone que nosotros aquí con 9 o 10 ordenadores. Yo estoy al tanto de bueno de lo que es Radio Brique porque participo dentro del consejo de la radio. Evidentemente estoy al tanto de todos los problemas que tiene la radio. No voy a hacer ninguna valoración ni opinión por respeto, evidentemente, porque por las cosas que hay que tratar de la radio, hay que tratarlas dentro que bueno de los espacios que se abren, de los espacios democráticos que se abren para ello, pero sí, evidentemente, estoy al tanto de los problemas de Radio Brique y no hace falta tampoco formar parte de ese consejo ni a lo mejor ni trabajar en Radio Brique para saber realmente lo que los problemas que puede tener esta radio, porque evidentemente hasta nuestros mismos radio oyentes, ellos para participar en la radio, pues se la ven negra, vamos. Más que por decirte matices, un poquito evidentemente prudente y diplomático. Bueno, vamos por parte. Por parte, empiezo. Tenemos una cuestión, si os parece, vamos a tratarla, sí. Porque nos llamaba esta tarde una oyente que quería poner en conocimiento. Bueno, pues la mala praxis que utilizan algunas empresas de revisión de gas butano en nuestra localidad, ¿no? De vez en cuando estas empresas que no son de nuestra localidad vienen de manera legal. Hay que decir que son empresas constituidas legalmente y que si hacen todo correctamente no están incurriendo en ningún tipo de ilegalidad, ¿no? El problema, bueno, recae en que quizá estos técnicos, pues permítanme la expresión, actúan como asustavieja. Vieja y viejo. Bueno, porque a mí me asustan. Es una expresión gaditana, ¿no? Vale. Los asustaviejas, ¿no? Vieja bueno, y viejo. Pues prácticamente irrumpen en las viviendas, le ponen el cuerpo malo al propietario de la vivienda diciéndole poco más que esto va a explotar mañana, como no lo arregle. Y bueno, pues ya se aprovechan de la buena fe del ciudadano, de la ciudadana, y le hacen una revisión muy completa, muy legal, pero muy completa, que a veces supone un desembolso de hasta 180 euros. Hay que decir que usted, como propietario o usuario del servicio de la instalación de gas butano, tiene que tenerla en perfectas condiciones de revisión. Cada 5 años hay que hacer una revisión periódica, pero que usted no está obligado a abrirle la puerta a nadie. Usted tiene que ir a buscar a un técnico, pedir presupuesto, y si llaman a su puerta insistentemente, usted diga que, bueno, pida presupuesto, si quiere atenderlos bien, pida presupuesto, y dígale educadamente que no está obligado ni obligada a que esa empresa le haga la revisión de gas. Si usted, bueno, pues ve que su revisión de gas está caducada, de que necesita una revisión periódica, pues bueno, pues puede acudir a cualquier punto de nuestra localidad o fuera de nuestra localidad, pero en nuestra localidad hay muchas empresas que se dedican a... ¿Que están autorizados? Y que están homologadas por la Consejería de Innovación y Ciencia e Industria, perdón, para hacer este tipo de revisiones. Puede acudir libremente a cualquier empresa instaladora de gas autorizado por la Delegación Provincial de Industria, y además la UMIC ofrece una serie de consejos con respecto a este tipo de revisiones. Es importante que consulte precio y las prestaciones que ofrecen distintas empresas, que pida presupuesto por escrito y después que compare y finalmente solicite la prestación del servicio a quien usted crea correspondiente o más beneficioso. Y otro dato importante, exija la presentación de la documentación acreditativa a aquellas personas que se presenten en su domicilio en calidad de revisores o instaladores. Y para aquellas personas con... evidentemente, a lo mejor están muy acostumbrados a la palabrería y pueden convencer al ciudadano a que lo hagan. Bueno, pues nos paramos a pensar, le pedimos un presupuesto por escrito y con decirle, venga usted mañana, que ya yo le digo sí o no. Tú sabes lo bueno, claro, perdón, Fernando. Perdón, porque es que a mí asustaron al viejo. Anda. En este caso a mí. Llegan dos señores a mi puerta, llaman y dice que vienen a revisar esto del butano. Y yo digo, pero si no hace ni 2 años que hicieron el no, pues nosotros tenemos que ver esto que venimos. El tío tenía más chapas aquí que un capitán general. Cosa, a lo que dice Frank. Bueno, pues el tío entra y venían. Yo la mano, me parece que lo que traía era una llave inglesa. Porque en mi casa ni a oliva, a pegamento olía antes, pero ahora ni eso. Pues bueno, pues el tío con un mesero abrió aquello. Él, yo no lo vi lo que la operación que hizo. Cogió un mesero y me dice, esto tiene una fuguita de gas. Pero vamos, que eso nosotros, yo esto lo aprieto y no pasa nada. Lo aprieto. Apretó aquello. No, pues esto necesita no sé qué, no sé cuánto. Va y le dice al otro tete, no sé qué, del otro manejo. Pues bueno, pues, como el tío está diciendo, la revisión no le va a costar a usted, si hay que ponerle algo. Pues yo ya casi confié en ello, ¿no? Y le digo, bueno, ¿ustedes por qué compañía vienen? Nosotros, ¿usted aquí? ¿Y cuál de las zapas que ya iba a leer? Venía el tío con los letreros, hace puesto aquí la foto, yo no sé qué, no sé cuánto. Total, que pone la instalación. La instalación, no, me pondría la goma y... Aquello fueron 10 minutos. Se va a la mesa, ¿a dónde puedo escribir? Pues escribo usted aquí. Y veo la factura, 80 euros. De 80 euros, pues yo no tengo 80 euros. En este momento no tengo 80 euros. Pues mire usted, yo de esto tengo que dar parte, si no, usted me tiene que pagar porque esto estaba malamente en condiciones. Y si no le quitan inmediatamente la bombona, doy yo en parte así, de esta manera. Son mentiras. Por eso le estoy dando la razón a lo que está contando Fran. Yo creo que a mi casa ya. No entré en el Medalla. Un momentito. Está diciendo un oyente que hay una serie de señores, supuestamente, que están llamando a las puertas en nombre de una empresa que se llama, no lo voy a decir, pero que no pertenecen a esta empresa, que están, digamos, usurpando la identidad de una empresa para que la gente que nos escucha, Frank, con esta tarjeta de presentación entrar en los domicilios y hacer la revisión. Hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir que usted no está obligado a abrir la puerta a nadie. Déjame decirlo. Venga. Para no rizar rizos y para que no nos confundamos ni nosotros ni los oyentes, no se le abre la puerta a nadie. Exactamente. Usted, si usted está capacitado, si tiene un familiar o un sobrino, mire la goma y vea la fecha. Si ves que está caducada, va a un instalador ubriqueño, pues claro, y ya está. No se le abre la puerta a nadie. No se le abre la puerta a nadie, nos estamos enterando, ¿no? Pero si es que no hay gente autorizada para hacerlo. Usted ve la fecha de la goma. Si usted es una persona mayor o menos mayor, claro. La mira con una linternita, no vaya a meter un mesero dentro de la bombona, por favor. Una linternita, 2016. Pues me queda un año más. Ahí va. ¿Qué ha llegado 2016? Mira, Periquito, Manolito, en Ubrique hay un montón. Se va y se llama. Hombre. Pero espérate, cuando vaya lo llama y dice: Manolito, ¿cuánto me cuesta la arcachofa, la goma y mirármelo? Pues lo cuesta usted 40 euros. Y el trabajito, y el trabajito. Lo que sea, 40 euros estamos cobrando. Pues muy bien. Que todo. Por escrito. No, y aún así, puedes llamar, en vez de Manolito, a Pepito. Pepito, ¿tú cuánto me llevas? Ya está. Pero no, se le abre la puerta a nadie. Sí, señor, sí. Pues sí, estoy de acuerdo, lo estaba escuchando. Escuchando todo lo que estoy diciendo, estoy de acuerdo. Y eso. Hay que. Si viene alguien a tu casa, ofrece un servicio, vale, pero por escrito. Antes de ejecutar la obra. Pero Marte, antes de ejecutar la obra. Pero eso para personas, para personas mayores y no tan mayores, eso es una liareta. Es un lío. Tú le das por escrito. No, y no. Ya después yo ya veré escúchame. Déjame terminar que mi exposición. Es lo siguiente. Si viene una persona, te pone, vale, deme usted el papel escrito y ya mañana me lo pensaré. ¿Viene usted? Y ya viene usted mañana. Sí, pero antes me tiene que pasar usted. Pero ya esa persona ha pasado de la puerta de tu casa. No. Sí, ya ha pasado de la puerta para adentro. No. Cuando te da el papel, ha pasado de la puerta para adentro. Y no hay que probar nunca que nunca pase de la puerta para adentro. Nadie. No, sí. Si en tanto, pero todo el mundo está. Pero a ver, con decir, si usted pasa, se pone muy pesado. Si usted pasa, yo llamo a la policía. Este es mi domicilio. Sí, lo que te quiero decir es que alguno va a ofrecer un servicio. ¿Cuánto cobra por el servicio? Yo no estoy obligado a que usted me haga la revisión. Frank, que no. Pero estamos hablando. Perdón. Fernando lo acaba de decir. Es que está divertido en la puerta que a usted le cuesta 30 euros y cuando entra para adentro. Saca el meserito, ahí va por aquí y ahí va por allí, y los 30 euros se han convertido en 80 y se te queda una cara tonto. Así fue. No te hagan nada, que no te hacen nada. Y sería el día 20, el día 22 por ahí, 8 días comiendo huevos con papa. Ni te des presupuesto por escrito, ni te digas cuánto te va a costar. No, usted va en busca del servicio, no el servicio en busca. No, está claro de que uno tiene que ir a un proveedor oficial, de un brinque mismo, no voy a decir. Por parte, Pepito, que hace revisiones de gas en Ubrique, empresa X de Ubrique, no va puerta por puerta llamando. No va. Yo creo que esa es la diferencia. No va. Ni Pepito, ni Juanito, ni Menganito. Ninguno de Ubriqueño va puerta por puerta de esa manera. Tú lo llamas. Tenemos que ser conscientes de que si utilizamos gas butano, necesita una revisión cada 5 años y nosotros somos únicamente los responsables de que esa. Esté al corriente de fecha. ¿Vale? Y si faltan 2 meses, usted se va a Pepito, a Fulanito o a Menganito a que venga Menganito a su casa a hacerlo. Vale. Porque claro. Ningún Pepito, Menganito, Sutanito de Ubrique va tocando las puertas. Que quede claro, que no están cometiendo ninguna ilegalidad, pero están abusando. Claro. Por eso no hay denuncia. No lleva razón ahí todos los que. La chica esta, Antonio contando escaso, y el mío, eso día domingo papas con huevos, porque está dinero. ¿Tú no cuánto vale la materia que te pusieron a ti? Pues son unos 5 o 6 euros. No, a unos 15 euros, vale, con la alcachofa y la goma. Con la alcachofa. Y hago unos 15 euros. Que no me puso la alcachofa, que fue la instalación, qué mala goma, y la instalación. Pues yo creo que lo que te manda a ti el doctor González es alcachofa para la dieta y eso. Bueno, no me mintió nada. Vamos a cambiar de tema. Por supuesto que lo dejamos sobre la mesa. Todo aquel que quiera aportar algo. No, que quieren enterar las criaturas. Al respecto, y es algo de lo que no nos cansamos de hablar aquí. Vuelvo a repetir: no está obligado a que nadie haga la revisión por usted. Usted es el que tiene que ir a llamar al técnico. Dice Diego, hablando de las aceras que estábamos comentando antes. Sí, lo que yo estaba diciendo. Dice, ya no sé la de veces que he dicho, en cosa de todo, el pedacito de acera que está en la esquina del bar Stop. Está todo levantado y al parecer estaba antes de arreglar el arriate de un poco más abajo de la plaza de Juan Carlos, es lo que dice este oyente por line. Diego, se lamenta del mal estado del acerado que hay en la zona del stop. ¿Qué problema, ¿eh? Que según dice está levantado y estaba levantado antes de arreglar el arriate, que bueno, pues esa pequeña actuación que se hizo en esa zona, y quizás Diego denuncia que se podía haber también arreglado. Le contesto a Diego. Si Diego ha hecho sus trámites bien, que ha llamado a cosas de todo, que el programa donde los políticos supuestamente toman nota, lo tendré en cuenta, se lo pasaré al compañero, y pues nos damos cuenta que el programa INA es la misma leche. Claro, porque no hace nada efectivo. Es efectivo. Pues Diego está diciendo que no es efectivo. Todo porque tiene sus virtudes y tiene sus fallos, pero el programa, la verdad, en algunos aspectos es muy efectivo, la verdad. Soy muy radical. Pasa como son. He sido muy extremista. No, hombre, tanto como va, como pero, va el pero, del Grupo Popular, como si va el del Grupo del PC, como va el de Izquierda Unida. La verdad, para algunas cosas es efectivo, para otras menos. Es cosa de todo. El que tiene la respuesta y la solución es el que gobierna. Venga el PSOE, venga el PSOE. Pero también existe que hoy precisamente está el Pleno Municipal, donde también el grupo de la oposición expone en ruegos y preguntas cuestiones que le traslada a ciudadanía tanto al Grupo Andalucista como al Grupo de Izquierda Unida como al Grupo Socialista. Y ahora que ha salido lo del Pleno, que después el equipo de gobierno tome en consideración ese asunto, ya es otra cuestión. No voy a tener ese debate. Bueno, ayer hablando con los trabajadores de biorreciclaje, por lo visto hoy se aprueba la sesión para hacer la entrada en básica, dejar el servicio biorreciclaje y entrar en básica. Se aprueba hoy en el Pleno, creo yo que se aprueba. Y algunos trabajadores pues están inquietos porque no saben realmente. Uno de las condiciones era los trabajadores, la plantilla completo permaneciera. Pero ¿en qué condiciones y cómo? Porque todavía nadie, de eso el señor alcalde, quedó en reunirse con ellos para explicarle todo lo que se había expuesto con básica, porque agarraron una reunión previa para decirle, pues mira, por el acuerdo que hemos llegado, porque afecta a esos trabajadores. El acuerdo ha llegado, mira, pues va en estas condiciones. Es de carácter público, perdón Antonio, que el representante de los trabajadores de biorreciclaje ha tenido reuniones con el ayuntamiento, con el alcalde en este caso, y lo digo porque es de carácter público. Bueno, pues ya está. Pues el alcalde de Urique se ha reunido con el representante de los trabajadores. Sí, vale. Pues ellos todavía... El representante de los trabajadores es el que tiene que transmitir a sus compañeros. Pero el paso ese de saber cómo se van a ir a básica, eso se llama la encomienda. La encomienda es de la forma que cedemos el servicio a básica. Hay una encomienda donde dice todo lo que se va a hacer, qué es lo que no tienen que hacer y qué tienen que hacer los trabajadores. Y yo lo que digo de aquí, a ver si ya hay que se aprueba en el Pleno, mañana pasado, hay una reunión con esos trabajadores que están inquietos, no saben cuál es la forma de trabajar, y le cuentan de primera mano cuál va a ser su cometido en básica. ¿Sabes? Será prácticamente lo mismo que en biorreciclaje, pero habrá una modificación del convenio, habrá lo que sea. La cuestión es que los trabajadores deben estar informados de cómo van a trabajar en básica. En este caso, con el que yo hablé ayer, no están informados. Bueno, y vuelvo a repetir a lo que estaba el chaval este hablando hoy, la Senado. ¿A quién se tiene que dirigir? Porque él se ha dirigido a varias personas. Claro. Y yo cuando pasó lo de la Caixa, aquel hondilón que había allí la loseta un día, vi al que está encargado en la obra de Ubrique, sí, a Chabete, Pepe Duarte, mi amigo. Fue a decir todo al Chabete, bueno, y me vio otro día y me dijo, ya está arreglado esto. Vamos rápido. Sé que tendrá que ir la criatura donde... Le digan, claro. Dice Paqui por line que ya comentó una vez que la herrería del polígono tiene en la acera de enfrente muchos hierros que creo que no sirven para nada porque llevan años ahí encima. Comenta que además hay un bache justo al lado y que ya se han doblado más de un pie en aquel lugar y que ha habido varias caídas, sobre todo por estos hierros que están colocados en la acera. Se pregunta para aquí que si esto es legal, irregular, por decirlo de la manera, ¿no? Pero, un obstáculo en el acerado, sea de lo que sea, pues está entorpeciendo el paso del ciudadano y por tanto no vamos a decir que sea legal o ilegal, sino que no está bien. Es que yo creo que en aquella parte del polígono de Cuestecilla Castro, como en el polígono de La Piel, hace falta hacer una intervención de asentamiento de la zona, de regular, porque hay tanto coche ya, es que hay una pelotera coche entre los coches, obstáculos de la acera, además hace falta un plan integral incluso las parcelas que se van a vender o supuestamente se van a vender ahora, si te vender, explico una cosita. Hay que vallarla, hay que limpiarla, porque aquello está convenciendo, por lo menos el polígono de industria Cuestecilla Castro, en un polígono escombrera, polígono basurero. Ah, te he explicado un par de cosas porque, bueno, uno no anejo la política, yo no soy anejo la política de Ubrique, sino estoy muy involucrado. La gente te comenta también lo que uno analiza, lo que uno va viendo desde, bueno, desde lo que es el partido, el PSOE, bueno, tenemos nuestras cositas y había un presupuesto, una partida de dinero que era de diputación, creo que no me falla la memoria, y era para arreglar lo que sería el polígono industrial, lo que era asfalto. Sí, polígono de la piel. De diputación, bueno. 180.000 euros. Para lo que sería reasfaltado de esas calles, bueno, y para reparar todo lo que serían los desperfectos de la zona de los polígonos. Eso por un lado. Respecto al aparcamiento en el polígono industrial de la piel, el fallo muy grave que se cometió desde la anterior legislatura y arrastramos esta, es que el llano último que está sin edificar, ese llano se dejó así, evidentemente por si había que hacer otra nave, pero a su vez también mientras llegaba ese, pues para aparcamiento público. La calle de por detrás del polígono industrial de la piel es muy estrecha. Así que es muy estrecha. Y por delante no abastece realmente para todas las necesidades de los trabajadores, porque hay varias fábricas que tienen una cantidad de trabajadores que van en su coche o van en su moto. Y esos dedos para aparcamiento. Y lo que tú dices del polígono industrial Cuestecilla de Castro, los solares municipales están vertiendo escombros. Y después lo que es el ordenamiento de los coches, a lo mejor hay calles que a lo mejor tienen que ponerlo en batería en vez de ponerlo en otras posiciones. Y así mejorar todas esas cosas, pero son elementos que, bueno, el equipo de gobierno es el que tiene que tomar su carta de asunto. Bueno, vamos a atender una llamada de teléfono, un oyente que quiere entrar en antena y no sé qué nos quiere comentar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Para comentarle, Pedro Castro. Un momentito, Antonio, porque tenemos un pequeño problema con su llamada. Se entrecorta. Vamos a ver si podemos escucharle un poco mejor. Adelante, Antonio, díganos. Mira, soy Antonio Castro. Era para decirle lo de la baranda, de que hay aquí que ya se pusieron las placas y la baranda no la pusieron. Bueno, yo sé cuántas veces he ido al ayuntamiento a decirlo de las oficinitas. No hacen caso. Y los demás baritos enfrente de donde están los sindicatos, bueno, ahí no se puede pasar, ahí es para que lo vieran ustedes, pero también el ayuntamiento, ni Vicazo. Pues nada, adiós. Adiós, Antonio. Bueno, pues Antonio se refiere a un tema que ya ha salido aquí varias veces, sí, las placas se pusieron en un momento en la cuesta que sube la calle, no recuerdo, a la barriera 18 de julio. Tú mismo colocaste esas placas en mi tiempo, en tus tiempos de herrero, y bueno, pues se supone que esas placas iban a sostener una baranda, la barandita ahí, pero y esas placas lo que están provocando son rebalones, ¿no? No sé lo que están provocando, la cuestión es que no hay baranda, ni baranda, dice Antonio. La clave es que haya baranda, para que se pueda agarrar a la persona y pueda subir por ahí. Bueno, estar la placa en el suelo pues también provoca. Sí, yo he pasado por ahí también, allí que... Pero es que por lo visto nadie hace caso de cuando se da una queja a las autoridades, ¿no? ¿No? Este señor que ha llamado, pues, está viendo aquello. Se lo dice a Pepe Juan al otro, y ahí queda el chivao. Habrá que arreglarlo, ¿no? Lo mismo eso que los acerados y todo. Bueno, lo que estamos diciendo. Una cosa. Y lo más grave es que es una obra pendiente del ayuntamiento. Lo cierto es que peticiones de baranda, en Ubrique hay un... no hay un herrero nada más trabajando en el ayuntamiento. Y peticiones de baranda por parte de los vecinos en multitud de... Hay muchísimas. Pero cuando yo trabajaba, no es que yo fuera más rápido ni más lento ni nada, que es el hombre que está ahora. La cuestión es que la organización era diferente. Yo estaba más suelto y yo, la verdad, aquí venía la gente, las concejales, le llamaba la atención cualquier vecino y a las dos semanas, tres como mucho, están puestas las barandas. Lo que quería decir, que si hace falta, que muchas veces piden barandas donde no hacen falta. Vamos a desligar lo necesario de lo que no es tan necesario. Pero para eso hay una persona que entiende eso, ¿no? Un técnico que aquí hace fuerte, no, pero donde haya lo tendrá que poner, ¿no? A ver, no es lo mismo un perito. Si hay un herrero, pues que pongan dos, que pongan tres. No hace falta tanto. Porque el palacio de Aranjuez, lo has visto tú, eso que lo hizo un herrero nada más. Eso fue uno que trabajaba día y no sé. No, no, pues es que por pedir se pide. Y hay que valorar y priorizar. Pero si hace falta, lo tendrás que poner. Hombre, claro, bueno, claro. Vamos por más cuestiones. También nos comenta un oyente por teléfono que, bueno, pues planteemos algo que comenta que se ha convertido en un emblema de Ubrique que está, según su criterio, un poco abandonado. Es la iluminación de la Cruz del Tajo. Se pregunta que cómo es posible que un emblema tan ubriqueño se tenga tan abandonado. Yo tengo entendido la piedra o la misma cruz. La Cruz del Tajo, supongo que se refiere al Tajo. Todos nos referimos a la Cruz del Tajo. Pero que la cruz iluminada, bueno, o la que este oyente nos diga si se refiere al peñón, a la exactamente a qué elemento de la Cruz del Tajo se refiere, si a la cruz, si a la iluminación exactamente. Yo no factores. No caiga ahora en que la cruz esté apagada encendida, no lo recuerdo, pero sí que la peña la iluminan todos los fines de semana. Sí, pero al menos se refiere a lo que es la cruz, que siempre se ha visto la cruz por la noche iluminada. Con las bombillas de casquillo gordo de Cecilia. Más lejos ahora, que son más baratos. Bueno, pues que este oyente nos diga si se refiere a la cruz en sí, a lo que es la cruz, o a lo que es el peñón. Bueno, pues lo que hay que hacer, si la cruz no está iluminada, la empresa esta que va a poner 600 farolas, a ver si le sacamos regalito. Y que pongan una cruz. ¿Le pondrán una antenita a la cruz? También debería. También se puede poner. Pues mira, no es mala idea, ¿no? Y decimos, pues la queremos más fuerte, menos fuerte, más tenue. Desde la plaza. Hombre, es que lleva razón, es el emblema de Ubrique y el San Antonio. Claro. Si la cruz, la gente mira para ver bien, aquello es precioso, como está iluminado. Para aquellos que no. Pero veo la cruz es la que no se ve. Para aquellos que no sepan de lo que estamos hablando, la semana pasada tú trajiste la foto de las farolas inteligentes. Y esta semana por la centralita. Las Smart farolas, que bueno, pues se controlan por control remoto desde una centralita que está ubicada en el ayuntamiento. Y que a través de un teléfono inteligente se puede manejar, ¿no? Esté donde esté el operario. De cualquier lado del mundo. Estoy en Pamplona y digo, pues le damos a la calle tal Tajo más luz, menos luz, ¿sabes? Que uno va un poquito cargado para su casa. Mira, dale luz, que no puedo entrar. Que no veo dónde le mete la sala, ¿sabes? Se la está metiendo la casa al vecino, hombre. Bueno, dice un oyente que si se nos podíamos informar. Espérate, que se. Mira. Yo, Frank. Bueno, hago un comentario. Un momentito. Dice el oyente que por qué los bares tienen que pagar por poner mesas en la calle. Bueno, pues es una ordenanza que es la ocupación de la vía pública. ¿Tú puedes hablarnos de eso? Claro, ¿por qué tienen que pagar? Porque están haciendo el negocio en la vía pública, y la vía pública de todo el pueblo, no solamente del dueño de la hostelería, es de todo el pueblo. Entonces tiene que haber una ordenanza que regule el uso de la calle. Igual que si pone una máquina trabajando, tiene que ocupación de vía pública. Igual que si pide la calle para hacer una mudanza, también paga por ocupación de vía pública. Doble vado, que a lo mejor en una calle no puede entrar, tienes que ocupar de amarillo enfrente para poder entrar y salir el vehículo. Son muchos elementos de ordenamiento de la vía pública. Es que son elementales para la convivencia. Hombre, y ten en cuenta que tú ves muchos bares y el 90% del negocio que hacen lo hacen en la calle. Porque dentro de su recinto, pues son. Además, que si tú aparcas allí te pueden multar. Claro. Un oyente por line dice textualmente: hola, vivo en los Nueve Caños, en el puente que está antes de llegar al Sagrado Corazón. Hicieron una obra desde el puente del colegio hasta el convento, y los camiones que pasaban por allí, en una de esas arrollaron el malacón que hay en mi puerta, y aparte de lo dejaron todo negro con las ruedas. Llamé a los municipales, dice, para comentárselo, y me dijeron que no me preocupara, que ellos lo mirarían, y de eso hace ya más de un mes y aquello sigue igual. Dice que la obra ya ha terminado, ha concluido la obra, pero que bueno, pues ese desperfecto que dejó este camión en uno de los quitamiedos, los malecones, pues sigue. Pues lo tendrán que arreglar. Pero claro, a los municipales yo no creo que sea la persona idónea, sino a quien haya que ir en directo. Es que lo tiene que arreglar la empresa. Claro, son los municipales los que me han hecho. Y se ha olvidado de este señor. O le han pasado a los municipales la nota al correspondiente del ayuntamiento de Ubrique, y allí están los hartos de. Hay un montón de papeles, cosas pendientes del ayuntamiento. Creo que es lo más normal que ha pasado. De los Z rotas, ¿no? De los Z rotas. Bueno, estamos a muy pocos minutos de la 6. Dice Antonio Porlain que aclara que la baranda no la pidieron los vecinos. Perdón, por teléfono. Aclara que la baranda no los pidieron los vecinos, fue el ayuntamiento el que hace ya 12 años bueno, pues decidía colocarla. Puso las bases y después, no se sabe por qué motivo, se decidió que no se ponían las barandas. Pero pues ya eso, como dijo el otro, ya está prescrito, ¿eh? Pero estaba ya está prescrito. Si la habían autorizado para ponerla, es que yo no lo explico. No lo explico porque no. Total, bueno, eso es una de tantas. Bueno, pues en los minutos que nos queda, si algún oyente quiere plantear algo más, puede hacerlo. ¿Puede hacer una cosa? Vamos a hablar de nuestros temas. Dime. No, yo era referente al tema de por qué Susana Griso de la. Susana Griso, digo. Susana Griso de la Antena 3, la que me trae mañana. Susana Díaz ha adelantado la excusa que ha puesto Susana Díaz para adelantar las elecciones, que no se la cree ni ella misma. Una excusa que no tiene consistencia. Primero, porque el que lo apoyaba, Izquierda Unida, no quiere romper el pacto. Será porque está muy bien con ellos. Y después la excusa que todos los días le añade algo a la excusa. El toque, vamos a tener elecciones en marzo y elecciones en mayo. Ese es mi comentario. Se cae por su peso. La excusa que ha puesto Susana se cae por su peso. Marte me dirá algo. No, yo te voy a decir, excusa no es ninguna. Cada uno tiene su forma de ver la vida y de la política. Yo no voy a entrar para en alguno, persona, ¿eh? No, para algunos a lo mejor puede ser excusa y para otro a lo mejor puede ser de que a lo mejor es necesario a lo mejor para poder, porque también el Partido Popular se lo pedía, que adelantar elecciones. Lo único que han hecho, querían adelantar elecciones. Y ahora no quieren adelantar elecciones porque cuando ha eso de adelantar elecciones, cuando han visto los barómetros, dice, para que nos equivocamos en el adelanto al tirar el adelanto de elecciones. La encuesta no es muy relativa también. Ya, por eso, pero solamente es que decían al principio una cosa, después dicen otra. Yo no lo veo como excusa, a lo mejor no están cómodos en el gobierno. También puede ser. La forma de trabajar de uno a otro es muy diferente de un partido a otro. Y a lo mejor. Cosa referente a lo de a la gente de Izquierda Unida que ha estado gobernando la Junta de Andalucía con el PSOE. Y más en el caso del el Cárdenas, el que hemos tenido delegado provincia de Fomento. Ese hombre ha pasado por la sierra, el Cárdenas. Porque yo me da que no. No está dedicado más que hacer carril bici en Jerez, la Bahía. Campo Libertad, carril bici. Ese va a pasar a la historia por carril bici. Yo sé que no. Y aquí, mira puntilla. Y aquí, Ubrique, que también está culpable el peso de como Izquierda Unida, no han clavado ni la puntilla. Hombre, en no, parte también que a ver si cogen camino ya los de Izquierda Unida, porque váyate la. Yo. Que ha tenido el Cárdenas, ¿eh? Como un ciudadano más de Ubrique, independientemente de mí. claro que hay una cuenta pendiente con Ubrique en el sentido del estado de la carretera que hay actualmente. Hay un tramo, pero vamos a lo gordo, al tramo que va desde, bueno, Ubrique el Bosque. Hay un tramo que es de, bueno, pasando ya saliendo un poco de Ubrique, lo que es a donde se viene la tierra hacia abajo, por decirlo de alguna manera, hasta lo que es Tabizna, esa zona, está criminal. Y lo que es ya el bosque, a la altura del bosque, está criminal. Yo creo se que ha demandado, hay. Se ha demandado también por parte de mucha gente un. Eso es la verdad, necesito un arreglo. Para vehículos lentos. Ya que estamos hablando de política, este viernes hay movimiento político en la fila socialista, ¿no, Antonio? Este viernes, ¿no? Este viernes, adelanto pues. La primicia. Bueno, pero en Ubrique, ¿no? En Ubrique. Este viernes, pues, evidentemente tenemos nuestra asamblea, bueno, y ya ahí. Este viernes. Pero sabremos, ya la asamblea la reina no la cede, ¿no? Déjalo, esta asamblea. Es que me quieren tirar de la lengua, pero. Dejarlo aquí. Aquí una cosa que lo diga todo. La discreción no, pero todo donde puedas leer, evidentemente. No, hombre, yo puedo leer hasta donde yo quiera, pero evidentemente este viernes pues se sabrá quién es la candidata y. Pues si hay una lista. Bueno, el candidato a candidato y bueno, y quién sería la lista de los que van en esa candidatura, porque nosotros en el Partido Socialista Obrero Español lo hacemos. De nuestra manera, como sus estatutos marcan. El viernes por la noche, pues bueno, ya se pues, evidentemente la candidatura al completo, ¿no? Al completo. O sea, no solamente el candidato o más los integrantes, sino el candidato o la candidata presenta sus 17 miembros, ¿no? No es que lo diga yo, evidentemente los estatutos están recogidos. No es que vaya a adelantar nada así. Pero contéstame, será ya la nueva sede, ¿no? La nueva sede. ¿Tenéis nueva sede? Hombre, claro. Sí, hemos cambiado de sitio. Calle Marroquinero. Claro. El número no me acuerdo ahora mismo. No, una sede alquilar. Han comprado la sede. Que eso no, lo veo bien. ¿La tuya es vuestra? No, yo no sé de quién era, ni la mía ni la de los otros. No te alquilas. ¿La tuya? No, voy a hacer un comentario sobre esto, por si la gente se le va un poquito la pinza. Empezó a comprar un local donde vamos a acabar con venga, el tema de... El viernes se presenta la lista del Partido Socialista al completo para los comicios de mayo. ¿Es de régimen interno o es de carácter público? La asamblea. Es asamblea. Vale. Al comentario que empezó a comprar la CD, que yo lo veo bien. Eso quiere decir que quieren estar mucho tiempo en Ubrique, que quieren ven, tienen pinta de gobernar, quieren ver el futuro de otra manera. Cuando un partido compra una sede, es que quiere instalarse. Si tú lo tienes alquilado, una vez la tienes alquilada, otra vez no tienes nada alquilado, todo eso. Y un matiz muy importante que nadie ha cambiado mucho. Que te digo que no digan la vuestra. Será la de los otros. Y una cosa que sí hay que remarcar. Que lo veo bien. La que hay que remarcar que se. Esa sede se compra como el que compra cada uno su casa. Como una hipoteca. Una hipoteca. Pagando una hipoteca. Se tira un poquito ahora. Que habréis presentado buenos avales, porque ahora los bancos. No, porque es que eso depende del tipo de compra de hipotecaria que para contestar más cosas. Ahora la gente, ¿cómo se paga esa hipoteca? Pues esa hipoteca se paga porque el ayuntamiento le da una asignación a todos los partidos políticos. Según en cuantía de los concejales que tenga, tiene una asignación. Y además los militantes que también pagan. Los militantes pagamos nuestra cuota. Bueno, pero en el caso de que no pagara, siempre el ayuntamiento, según los concejales, tiene una cuota asignada a cada partido. Porque no viene el dinero, no sale del cielo. Ese dinero mismo que va a esos partidos también sale de nuestros impuestos. Hombre, las cuentas. Tanto al PP como al PSOE, como al PA, como a Izquierda Unida. Eso sale de nuestros impuestos también. Que no le viene de los partidos. Que los partidos de Cádiz y de Madrid, eso no mandan dinero a ningún lado, ¿eh? Bueno, por lo menos. Ya poco a poco se están despejando incógnitas. Ya tenemos en el Partido Andalucista a José Antonio Bautista, que se presenta como candidato. Todavía no conocemos su lista. Este viernes se presenta no solamente el candidato o la candidata, sino la lista al completo del Partido Socialista. El Partido Popular explícitamente no ha presentado candidatura, pero se supone que Manolo Toro repite en estos comicios. Lo que no sabemos es la lista que le va a acompañar en las elecciones de mayo. Izquierda Unida no sabe, no contesta de momento. Claro. Porque ya García Solano, el hombre, estará cansado, ¿no? Porque estará. ¿Cuántos años lleva García Solano? Pues yo. Ha descansado cuatro. Ha descansado cuatro. Yo recuerdo que mi padre estaba entonces de concejal y estaba todavía en la oposición. A ver, le vamos a tener que hacer un día un homenaje aquí a García Solano, ¿eh? Por lo menos desde el 78 puede llevar perfectamente. Bueno, lo cierto es que cada lunes lo intentamos sacar a Pedro Ramírez, secretario de grupo, pero no hay manera. No, este hombre no, es muy reservado y no, dice, y no suelta prenda. Tenemos una pregunta, una cuestión, pero bueno, en algún momento del día llegará. ¿Qué está aquí a blanco el ordenador? Esto es la conexión a internet que no tenemos y ahora mismo está intentando ahí. Está ahí pensando. ¿Lo sabe Mari Carmen? Me la acaban de pasar de control, de hecho lo hacen a través de internet, pero bueno, hay 3 metros de Mari Carmen a mí. Bueno, pues lo que tiene que llegar es que un oyente pregunta que por qué se permite colocar veladores en zonas donde hay aparcamiento si el bar ya paga impuestos y el coche paga el sello, que bueno, pues tiene un impuesto de más valor, es lo que dice. Bueno, ahí la cuestión es regular la ordenanza, el espacio que ocupa un coche, el espacio que ocupa una mesa, 2 mesas, 3 mesas, y en referencia a lo que vale el coche, pues sacar el precio de la mesa. Para que todo el mundo pague por igual, ¿no? De todas formas está regulado, ¿eh? Lo único actualmente no sé cuánto serían las cuantías de por mesa y por lo que ocupa. Es que está diferente, bueno, pues, a las calles peatonales, calles no peatonales. Nos vamos, punto y final al cafelito. Gracias Antonio, Fernando y Antonio Martel. El lunes a tu compañero de partido, a Jorge, le puede sacar ya lo que quiera. Será de orden público y podemos conocer la lista completa del Partido Socialista, que como ya saben se presenta en asamblea este viernes. En su nueva sede. Y yo, tú, Fernando, dile a los tuyos. No, hombre, quería. La sede nueva es un matiz, el marroquinero número 17. Ya. Perdón, la cruz no se ve porque han puesto cintas de LED y no se ven. ¿Cómo se llama? Un periodista, ¿cómo se llama? Callejero. Un corresponsal. ¿No? Que han colocado LED. LED y no se ve, por lo visto. Me ha dicho Shabbat. Eso lo tendremos que verificarlo la semana que viene. Hay que poner la tira más gorda. O lo que sea. O un villa de 200 vatios. La de 60 de casquillo gordo no falla. De toda la vida. Muchas gracias, seguimos en la programación de ahora con María Carmen Lamela, mañana volvemos y bueno, pues vuelve el cafelito la semana que viene. Que pasen una muy buena tarde, muchas gracias y hasta mañana.